Arrancamos hoy con un tema interesante. Un lanzamiento allá en Los Ángeles, la Ford F-150 Lobo. Fue parte de algo que llamaron Urban Project The Ford. El evento, según las notas que tenemos, fue en The Motoring Club. Describen un ambiente con mucha energía, fíjate, y hasta mencionan palomas y tacos. Muy, muy de LA, ¿no? Tenemos observaciones directas, notas de ahí mismo. Y bueno, el chiste es entender bien qué onda con esta F-150. ¿Qué la hace especial? ¿Y por qué justo ahora Lobo? Ese nombre que en México conocemos bien. Vamos a rascarle un poco. Primero eso, el nombre, Lobo. En México, pues sí, desde 1997, tiene su historia. Pero ahora Ford lo trae a Los Ángeles asociado a una versión muy específica. Una camioneta toda negra, con una estética muy marcada de street truck. Ya sabes, este rollo de bajarlas más urbanas. Sí, es el look como más pegado al piso, más de calle. Exacto. Y las notas dicen que no es nomás pintura negra, ¿eh? Hay cambios de fábrica importantes. La suspensión, por ejemplo, está rebajada. 2 pulgadas atrás y 1 pulgada adelante, para que quede nivelada. Eso es clave en ese estilo. Y trae rines forjados con diseño exclusivo para la Lobo y salidas de escape dobles. Ah, y el motor V8, fundamental. Y fíjate, aquí hay un punto interesante que mencionan las notas. Parece que no es solo una decisión de escritorio, digamos. Hablan mucho del diseñador Josh Blundell. ¿Ah, sí? Que él, bueno, creció con esa cultura de camionetas en Detroit, muy metido en el rollo street truck. Se notaba, dicen, su orgullo en este proyecto, como que hay algo personal ahí. Claro, tiene sentido. Le da como autenticidad, ¿no? Y Ford como que intenta vender eso, pero ya con su garantía y todo. Exacto. Y visualmente, bueno, las fuentes resaltan cosas que llaman la atención. Describen una iluminación especial dentro de la parrilla, luces extra que le dan un look nocturno distintivo. Sí, como una firma de luz. Ándale. Y los rines de 22 pulgadas en negro brillante, también muy protagonistas. Las palabras que se oían ahí para describirla eran misteriosa, agresiva, underground. Y esa percepción, pues, conecta directo con la estrategia que se intuye, ¿no? Ford te está dando ya de fábrica lo que muchos hacen por su cuenta. Los rines grandes, la suspensión ajustada, el escape que suene más ronco y el motor potente. Justo. Pero la diferencia clave, y seguro es el argumento de venta, es que te lo dan con la garantía oficial Ford. Totalmente. Ese punto de la garantía de fábrica es crucial. Lo remarcan. Y para respaldar esa pintada agresiva, la base es una F-150 STX Super Crew, que ya viene bien, pero normalmente trae un V6, el 2.7 litros. Pero para la Lobo, no. Ahí le pusieron el V8 de 5.0 litros, que debe andar por los 400 caballos más o menos, con la caja automática de 10 velocidades que ya conocemos. O sea, potencia ahí. Claro, para que no sea solo fachada. Ahora, la pregunta es, ¿sacrificas la utilidad de una F-150 por este estilo? Buena pregunta. Según los datos que se mencionan, parece que no tanto, ¿eh? La capacidad de carga sigue igual, unas 2,440 libras. Y el remolque, aunque no lo confirmaron oficialmente ahí, estiman que siga siendo bueno, quizá unas 10,000 libras. O sea que sigue siendo una F-150 en el fondo. Pues sí. El mismo diseñador, según las notas, enfatizó eso de la confianza de contar con la garantía oficial Ford. Sugiere que lo básico, lo funcional, sigue ahí. Es como si Ford dijera, ok, vemos esta tendencia de personalización, la validamos y te lo ofrecemos ya hecha. Tiene lógica. Y además de la suspensión y el motor, hay más detallitos de diseño que la hacen Lobo. La parrilla, que es única, con esa barra de luz que la cruza de lado a lado. Así, la mencionan bastante. Y muchos elementos en negro. Las molduras de las salpicaderas, las ventilas del cofre, los escapes, los entremas, todo en negro. Aunque, ojo, también dicen que estará en otros colores, ¿eh? Azul Atlas, gris carbonizado, blanco Oxford, rojo rápido. Pero el negro es como el estelar, ¿no? El que define la imagen. Sí, totalmente. La impresión que queda es que el negro es el color de la Lobo. Entonces, resumiendo un poco lo que ofrecen según estas notas, es una street truck lista para salir a rodar, salida de la línea de ensamble. Busca combinar ese estilo agresivo, muy definido, con el desempeño del V8 y, súper importante, la tranquilidad de la garantía de fábrica. claramente es un vehículo para un nicho muy, muy específico, muy urbano. Sí, la imagen final que te pintan las notas es esa. La Lobo rodando por Sunset Boulevard o Whittier Avenue, como un lobo urbano. Viéndolo así, parece que Ford vio una corriente ahí, una cultura, y dijo, vamos a empaquetarla oficialmente. Y esto nos deja pensando algo interesante, ¿no? ¿Será que las marcas van a seguir haciendo esto? ¿Integrar cada vez más estas personalizaciones de nicho, pero ya directo de fábrica? Y si sí, ¿qué efecto tendría eso a la larga en la expresión individual a través de los coches? Si las opciones custom ya vienen como prediseñadas, es algo para darle vuelta.